Y ahora estamos en comunicación con un profesor de la Escuela Artística Florentino Oliván, con Matías Vivanco, a quien le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Sí, sí, todo bien, acá andamos. Muchas gracias por llamar, comunicarse. De nada. Queríamos, bueno, comunicarnos para que nos comentes un poco cómo es la situación de las escuelas artísticas, no tan solo en este contexto de pandemia, sino que ya hace rato vemos que también vienen, bueno, sufriendo persecuciones y también como eso, siempre dejándolas como el último orejón del tarro, por decirlo de un modo. Sí, seguro. Bueno, ¿por dónde empezar? No sé. Pero en un principio sí, la escuela artística no tiene junta calificadora, o sea, que pueda, no sé, abordar las problemáticas que puede llegar a tener los profes y las profes de la escuela y, bueno, y estudiantes, cuáles son sus necesidades principales. Entonces, siempre estamos dependiendo de que si nos van a dar o no, si vamos a poder tener la junta calificadora o no, y estamos peleándola hace mucho. Y bueno, y hasta el día de hoy la seguimos peleando. Este contexto de la cuarentena sirvió para la DGE, para como, no sé, como focalizarse en otra cosa que no es para nada ni acercado a la realidad de lo que viven los profesores y sus estudiantes en la escuela. Claro. Sin consultarles también a los profes, ¿no? Ni llevar uh-huh. a... ni esto, ni tener en cuenta realmente que estos son los profesores, las profesoras, quienes también conocen la situación real de sus estudiantes. Claro, claro. Desde el 21 de mayo, que fue que salió un memorándum, de como también, ¿no?, como haciendo que el sistema GEM, que es el virtual, sea como la base de todo, donde uno tenga que subir asistencia, tuvo que subir sus clases, tenga que hacer todo un seguimiento virtual, siendo que en una escuela artística no puede haber tampoco un seguimiento de asistencia, porque no es obligatorio los estudiantes que van a aprender instrumento o alguna manifestación artística lo hacen porque quieren, porque lo eligen, y bueno, entonces desde punto de partida sí funciona la escuela. Entonces no nos podemos ajustar al sistema GEM, no nos sirve, no nos da resultado, pero paralelamente también nos hacen subir nuestras clases todos los días a un drive, de ese drive después mandar las actividades a los estudiantes, después pedirle a los estudiantes que se graben y que manden su devolución y nosotros subir al drive esa devolución exponiéndolos, y bueno, entonces como que están exigiendo muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la escuela y con sus problemáticas. Están excluyendo a la mayoría de los estudiantes, que son los que no tienen celular, no tienen internet, no tienen los medios como para tomar clases de esa manera, y hasta profesores también no tienen los medios. En mi caso, hasta hace muy poco pude tener internet, pero estaba gastando muchísima plata en comprar datos, en tener como el mantenimiento de mi celular, claro, por la cantidad de cosas que uno le sube, y bueno, no, es imposible, no se puede. Hola. Ahora, sí. Disculpa, sí, continúa, sí. Discúlpame. No, te escucho. Hola, Matías, bueno, hola, ¿cómo mi nombre estás? Es Ángel. La escuela se encuentra en la calle Independencia de Las Heras, en que, bueno, hoy particularmente no lo pueden hacer, pero ¿qué horarios solían cursar? Claro. ¿A qué público o a qué edad apuntaban? Bueno. ¿O apuntan porque todavía están trabajando? Sí, sí. Bueno, la escuela no está más en la Independencia, están hace un par de años ya en el barrio Ujembi. Más abajo. Claro. Y abarca todas las edades. Tenemos desde 5 o 6 años hasta gente ya adulta, adolescentes, de todas las edades. Toda la gente que quiere aprender tiene las puertas abiertas para ir a la escuela y funciona de horario vespertino, de 7 a 10 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. ¿Y qué cursos ofrecen? ¿Qué talleres ofrecen? Bueno, hay musicales, todos los que se pueda encontrar en una orquesta, violín, viola, violonchelo, saxo, y después tenés danza, folclore, folclore para niñes, folclore para adultos, tenés afro, tenés percu afro, y tenés flauta traversa, y también un poco mencionar que la DGE hace un par de años que también viene cerrando talleres, con el tema de la justificación del GEM, de la matrícula, por cada taller. Si un taller tiene pocos estudiantes, corre el riesgo de que lo cierren. De hecho, el año pasado han cerrado talleres, el antaño pasado han cerrado talleres, y siempre hay una problemática con tema de horas, ¿no? Que cada vez hay menos horas, y bueno, y eso sirve para justificación de ir cerrando y atacando a la modalidad. Mira, eso justo estábamos hablando recién con un músico, con dos músicos, la situación, no particularmente de las escuelas artísticas, pero sí tiene que ver por ahí con lo que vos estás planteando. La situación de que se cierran espacios para poder difundir arte, bares, centros culturales, clubes, o no sé, plazas, se cierran, literalmente se cierran. ¿Qué sucede cuando se cierran? El artista, la artista, les artistes, no tienen un lugar donde difundir lo que hacen, lo que sienten, lo que expresan. Claro. Entonces, como no hay lugares para poder difundir música, los artistas no salen. Como los artistas no salen, nadie se motiva para poner un espacio para difundir música. Lo mismo pasa con las escuelas artísticas. Me acuerdo que la lucha que hay, básicamente bien, bien, bien fuerte la lucha desde hace tres años para acá, que cuando querían cerrar espacios, entonces como se cerraron espacios, la gente no va. Y como la gente no va, se cierran espacios. Claro, sí, sí. Y uno de lo que trabaja directamente las escuelas artísticas es con la comunidad. En este caso nosotros con el barrio Ugenvi y alrededores, hasta el Algorrobal, va gente que siempre quiso aprender, que ha trabajado, bueno, en mi caso tengo estudiantes que han trabajado toda su vida en el campo, y por ahí ahora ya más adultos quieren aprender violín, entonces se acercan. Y bueno, nosotros también estamos en contacto con las realidades de cada familia que hay e intentamos ayudar. Pero en este caso, mientras van cerrando espacios, horas, y el ataque que sentimos nosotros, que quieren cerrar la modalidad porque si no nos reconocen junta, no nos reconocen toda la problemática que tenemos, nosotros no podemos trabajar en la comunidad, estamos descomunicados con ellos. De hecho, yo he ido al barrio, he estado con vecinos, he hecho pegatinas, y hay muy, muy pocas actividades barriales donde la escuela podría participar y mostrar todo lo que se trabaja en el año y todo el esfuerzo que hacemos. El año pasado la Escuela Artística Oliván cumplió 25 años y se hizo una presentación de todo lo trabajado en el año en el Teatro Independencia, y fue una experiencia hermosa para todos los peques, para la gente que es del barrio y que fue y tuvo la oportunidad de tocar en un teatro. Entonces esas cosas hoy en día se ven atacadas directamente porque no las podemos desempeñar. Claro, Mati, aparte con eso mismo, con lo que es una escuela artística, con lo que representa y debería representar también para la DGE, para la comunidad entera, digamos, como el tema este de poder justamente acercar el arte y aprender desde esto, desde una temprana edad o desde la edad que cada uno también pueda acercarse sin límite de edad y realmente acercarse al arte, aprender, que realmente no hay muchas instancias, sobre todo públicas, y acceso para aprender diferentes instrumentos. Entonces también como esto, sí, totalmente negado, digamos, la como que no hay consideración también esto, como decíamos, por los estudiantes, por los profesores, por las profesoras, como en el hecho de poder sostener realmente este espacio, que siempre está como en peligro, ¿no? Como hace años que están las escuelas artísticas y es lamentable que todavía estén en una situación tan precaria. No, sí, seguro. Sí, sí, eso es lo que nos está pasando hoy en día. Bueno, nosotros hemos hecho asambleas virtuales por el tema de la cuarentena. Uh-huh. Y hemos hablado nuestras problemáticas y son estas, como que no tenemos una respuesta, una devolución de nuestros estudiantes porque la forma en que se piden las cosas los está excluyendo. La forma virtual, ¿no? La clase virtual. El que no esté el profesor al lado y le dé un acompañamiento. Por ejemplo, en mi caso que yo enseño violín, de estar al lado y decir, mirá, el brazo se pone así, se saca el sonido de esta forma, por ahí va, la llevas bien, te está saliendo. Ese acompañamiento que solo lo hace el profesor en el aula, en tiempo real, no existe. Entonces, por ende, no hay tampoco respuesta de los estudiantes con respecto a filmarse, a exponerse en un video y mandarlo para que yo corrija, ¿no? No se hace la transposición didáctica de esa forma. Y no, y bueno, y con los profesores, entre ustedes, digamos, han podido como, bueno, son, me imagino que deben ser las mismas, la misma situación de exclusión en todas las áreas, ¿no? En todas las diferentes materias que se enseñan. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces nosotros estamos como llamando a demás a escuelas artísticas, hemos apoyado también a ciertos comunicados como de la Escuela Civil, con respecto a que no se nos paga tampoco bien el sueldo, con respecto a esta situación, cómo la está tomando, esta situación de emergencia actual, cómo la está tomando la DGE, qué nos exige, y bueno, y en rechazo al memorándum también, que fue el 21, y estamos llamando a las demás artísticas a que se sumen a la lucha y que podamos hacer un plan de lucha para presentar a la DGE, porque no se puede seguir de esta forma. No, por supuesto que no. Y respecto a esto de cómo, que decís, bueno, que se están organizando, pensaba si hay algún modo que puedan, bueno, para la audiencia, digamos, de colaborar con las escuelas artísticas, para poder ayudar en esta lucha. No sé que si sí. Se te ocurre algo que puedas sí. Decirnos. En este caso es la difusión, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la escuela tenemos muchísimo trabajo para mostrar, de forma virtual también se puede hacer, y nada, difundir nuestro trabajo y hacer como visible la lucha que llevamos y apoyarnos. Buenísimo. Y una pregunta por ahí de un más personal, pensaba, bueno, ¿hace cuántos años que estás en la escuela artística? Y también, ¿qué ha significado para vos acercarse a ese espacio? Si ya tenías experiencias previas o realmente qué encontraste cuando te acercaste ahí, ¿no? Y en lo personal fue una experiencia muy linda, porque yo quería aprender el instrumento de violín hace muchísimos años atrás, cuando la escuela quedaba en la Independencia, que recién nombraban ahí. Yo fui como estudiante, y bueno, y ahí me introdujeron al instrumento y yo nunca lo dejé. Pasaron los años y cuando pude presentarme para horas, para dar clases de violín, me presenté ahí y justo tomé las horas de la profesora que me había enseñado. Entonces, para mí la escuela significa muchísimo. He pasado muchísimo tiempo ahí. Aprendí a tocar el violín ahí. Hoy doy clases. Y bueno, y entonces como que es algo muy muy familiar para mí la escuela. Mira, justamente yo estaba pensando, en base al error que yo cometí, al difundir un error que ya se está cometiendo desde Dirección General de Escuelas, que ya desde el VAMOS, desde la institución gobierno, desde la institución Dirección General de Escuelas, hay como un ninguneo una negación absoluta con respecto a la escuela, porque vos me estás diciendo que están en el barrio Gembi, que sé perfectamente dónde está el barrio Gembi, sé cómo llegar, pero desde la página de Dirección General de Escuela los ubican en la calle Independencia, sí. La calle Independencia, y entonces ya hay una negación, ya hay como que desde el VAMOS no existen para la escuela, para la DGR no existen, porque están en el lugar que no están. No estamos, o sea, sale mal, sí, eso yo lo sabía. Así que, la bueno. La gente, bueno, cuando yo fui a presentarme para el trabajo, la primera vez que fui, yo fui a la Independencia, porque me había mandado, el internet me había mandado para la Independencia, cuando llegué allá no había nadie, me pregunté por la escuela y me dijeron, no, se cambió hace muchos años para el barrio Gembi. Y mira, ¿de cuánto hace que estamos hablando? Y hace 3 años, uy, acá. ¿Y en 3 años no pudieron cambiar la dirección? No. No, obviamente es la misma situación, bueno, que afronta el arte en todas sus formas, ¿no? Como siempre ese ninguneo y esa cuestión también de... Bueno, recién hablábamos también con otros artistas y nos, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Al hecho de que a veces ni siquiera se considera un trabajo y no se tiene en cuenta realmente... fuera, digamos, de lo que es, por ejemplo, la clase presencial, también las horas que uno dedica en su casa para preparar las clases, para poder avanzar en esto también, porque, digamos, así como hiciste tu camino de aprender y para poder enseñar, también es todo el camino que es un camino que siempre seguís creciendo, ¿no? Siempre seguís aprendiendo. Sí. Y aparte, los estudiantes todo el tiempo van teniendo aprendizajes nuevos y en las distintas edades lo hacen con distinta rapidez, ¿no? Los que son más peques aprenden rapidísimo y te hacen también tener, como profesor, siempre estar estudiando, averiguando y armando tu clase y modificándola y que se adapte a las necesidades que tienen los estudiantes de aprendizaje. Claro. Sí, es mucho esfuerzo que no es reconocido. Pero sí hay como una presión con respecto a lo que antes era burocrático, ahora es igual, pero de forma virtual, ¿no? El tema de taparnos con planificaciones y con exigencias que no están ni acercadas a la realidad del aula. Mm-hmm. Matías, bueno, sí. Con respecto al barrio, bueno, me decís que vos particularmente haces pegatinas de... Vos hacés la difusión, porque desde el gobierno cero difusión, y más en este contexto donde toda la atención se apunta o se aboca al combatir el COVID. Sí. Pero desde el barrio, ¿están haciendo algo para apoyarlos? En lo material, ¿no? No solamente de boca, sino en lo material, en lo real. Desde el barrio Gembi los ayudan de alguna manera, hacen un seguimiento. Digo los vecinos, no ustedes, porque ustedes ya de por sí sí lo hacen. Claro. Antes de la cuarentena, sí, se acercaban los vecinos. Muchos de los vecinos se acercan y toman los talleres. Durante la cuarentena, y que hemos, la mayoría, de estar acá encerrados en casa, no hemos podido ir hasta allá, hasta el barrio, y ver qué necesidades hay. Si bien yo salía y hacía pegatina y hablaba con los vecinos, cuando se declaró la cuarentena ya no lo puedo hacer más. O sea, también pasa que al no tener como las certificaciones para salir, hay una persecución, y esta vez de la policía, ¿no? Que si te ve afuera, no tenés certificado, hay controles todo el tiempo por todo el lado, tampoco se puede salir allá para ver qué necesidades reales tienen el barrio y cómo lo podemos ayudar desde la institución, desde la escuela. Claro. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la comunicación. No sé si hay algo más que quieras decir a la audiencia. Bueno, nada, un poco lo que había dicho antes de apoyarnos en la lucha a las artísticas, que si hay profesores que están escuchando, que puedan desde su escuela, desde su trabajo, hacer asambleas y poder hacer un plan de lucha, compartirlo, para que tomemos fuerza y demos cara. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos realmente el tiempo, que te tomaste para escuchar nuestras preguntas. Y estaremos, bueno, atentos a la situación, y eso, este espacio está para cuando quieran difundir, cuando necesiten comunicarse, les daremos aire para que sigamos enterándonos de esta situación y ayudándonos entre todos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. A vos.